se lanzó al control, a no dejar ir las fugas, y lo mejor, como en la clásica de los héroes de la patria, conseguir aquí una camiseta de Metas Volantes muy importante para usted y para el equipo. Bueno, Lucho, primero que todo, enviar un saludo a nombre de nuestro gran equipo GW Shimano Envía. Bueno, hoy todo salió como lo habíamos planeado en la charla, estar al control de las fugas. Félix me dijo que estuviera atento a las fugas. La meta volante que él ganó, lo lancé y gracias a Dios tomó el liderato. Luego me dijo que estuviera pendiente, yo me sentía bastante bien. Decidí irme a la marca, gracias a Dios se dio la fuga y poder tomar este liderato de Metas Volantes, que es algo muy motivante para mí y para nuestro gran equipo. Las sensaciones en el día de hoy, porque es que no es fácil trabajar, controlar, impulsar y después estar en la fuga. Bueno, sí, hemos hecho una gran preparación. Luis Alfonso Celi es un gran técnico, pienso que es de las mejores personas que hay en el país para preparar. Todos los días entrenamos a conciencia, siempre pensando en llegar bien a las carreras, entrenamos duro, nos recuperamos muy bien, descansando, y aquí se ven los resultados.